salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. Chicos, pues buenos días. Con unos minutos de retraso, que tengo el reloj un poco atrasado y esas cosas, pues con unos pocos minutos de retraso empecé el programa de hoy. Como ya, bueno, habrás escuchado, pues se trata de África. Es una de las reglas de oro que todavía no he saltado en este programa. Puede faltar el programa de españoles, puede faltar el programa de mujeres, o puede faltar algún programa, pero la que no falta nunca es el de África, el último fin de semana de cada mes. Ya sabes que siempre toca África, aquí en este programa, que es a los viernes de 11 a 1, más o menos, entre las 11 y la 1, y es 7 notas y pico. Y bueno, pero como bien te digo, hoy es cuestión de África. No sé si son, me parece que son 5 o 6 LPs los que traje. Eso sí, creo que bastante buenos cada uno de ellos. Y bueno, en el pico precisamente uno de ellos nos va a valer un poco para el pico. Porque en el pico hoy te voy a hablar de bueno, un poco de la historia que hay por Somalia, ¿no? Con toda esta movida que hay. Bueno, hay un somalí, ahora Canaan, que saca un super discazo buenísimo, así en plan hip hop. Bueno, toca bastantes palos, pero sobre todo el hip hop. Y aunque él vive en Canadá, bueno, luego te hablaré de él. Y bueno, pues a colación, el otro día tuve, bueno, vi un telediario por diversas circunstancias, tuve que ver un telediario y andaban detrás de un guaje. Un guaje somalí, al parecer, bueno, lo acusaban de secuestrar un barco, español era. Y andaban con la historia de si era mayor o menor de edad. Andaban haciéndole no sé cuántas pruebas de si era mayor o menor de edad. Bueno, pues ya que salió la historia, pues me dio la idea. Te voy a poner luego el disco de Canaan, o bueno, varias canciones del disco de Canaan, que es un somalí. Y aprovechando la coyuntura, pues te voy a contar, bueno, la otra versión, o el otro lado, o otra versión de lo que pasa con toda esta historia de Somalia y de los piratas del somalí y toda esta movida que, bueno, no te cuentan nada. Yo te voy a dar otro lado, luego tú te crees el lado que quieras, ¿eh? Aunque bueno, creo que parto con ventaja, porque si eres oyente de Radio Cuca, pues creo que, bueno, te va a quedar más fácil mi versión, o la versión que te doy aquí, que la que te da el telediario, ¿no? Bueno, pues nada, esto que sonaba de sintonía era el Tamadiala, que es un, bueno, un súper temazo, por lo menos para mí, de la Rail Band. Sabes, la Rail Band es una de las, bueno, bandas pioneras de la música en África, donde estuvo Salif Keita. Bueno, estuvieron un montón de gente que ahora andan por ahí. Amadou y Marian, Amadou. Y bueno, no sale ahora mismo, había más gente que estuvo en esa banda, o que pasaron por esa banda, ¿no? Bueno, pues esa, ya te digo, era Tamadiala, que es lo que nos ha valido de sintonía. Y esto viene en un LP que se titula, bueno, pues Perlas de África, Mali, ¿no? Del 70, Electric Mali, African Pearls Mali 70, Electric Mali, para ser más exactos, ¿no? Es ahora del 2008. Bueno, esto de África, o Perlas de África, pues han sacado de distintos países de África, de Mali, de Senegal, del Congo. Bueno, cualquiera de ellos no tiene desperdicio, ¿eh? Te iré poniendo, bueno, un programa que otro te iré poniendo distintos. Creo que de Senegal ya te he puesto algo, y creo que del Congo también, no me acuerdo. Tendría que mirarlo, pero bueno, no viene al caso. El caso es que hoy te traje de Mali. Y bueno, pues seguimos en Mali, y te voy a poner ahora una canción que se titula Janfa, y que es de la Orquesta Nacional de Mali. Y ya te digo, es en este mismo LP que te digo, el African Pearls 70. Si le pides eso a internet, ya te va a salir. Ya te digo, hay de varios países. Bueno, escucha o escoge el que quieras. Yo de momento te pongo esta, que es Janfa, de Mali. Thank you. Hey, what's up, my bang? Get the barata. Dime do yabola, dime do sedena, dime do arpena, dime do palimobrigona, dime que sofere doye, dime que te ganese doye, dime que tayere doye, dime que pisese doye. Hey, wolo kala wolo wolo ye, kengeni wolo wolo kala wolo wolo ye, wolo sone. Ya Bueno, pues esto que sonaba se titulaba Tiefali o Tiefali y era la Super Yatta Band, también dentro de este super discazo que te estoy poniendo de, bueno, de perlas africanas de Malí del 70. Y ahora del 71, del año 71, hay un discazo que hicieron, como no, uno de mis favoritos, que es ni más ni menos que Fela Kuti, con Ginger Baker, el baterista de los Cream. El otro día salió Cream aquí a colación por Jack Bruce, bueno, por el bajista, bueno, en un grupazo que hizo, bueno, el Rocket 88 con la batería de los Rolling Stones, el Charlie Watts, y bueno, otro par de ellos más que te comenté el otro día, con lo cual, bueno, sobra simplemente decirte que eso, que salió el otro día, y ahora con Ginger Baker y Fela Kuti en un álbum del 71, ya te digo, el Lives titula, y abría así. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Sherry, see me, oh. Eso era nada más y nada menos que Fela, mi queridísimo Fela Kuti, y el que no estaba con él era esta, sí, esa es Tony Allen, y un poco espeso hoy, si no era Ginger Baker, ya viste, tocaba la batería, que no se notaba mucho la falta de Tony, ¿verdad? Bueno, pues otro tipo nuevo que va a sonar aquí en este programa, en el 3 y pico. Es un nombre, bueno, se llama Momo Wandel y tiene un disco que es Afro Swing, que es el que te voy a poner, si me deja, porque no sé por qué me da, que no me va a dejar. No te digo, se ha escapado. Bueno, pues ya me ha pasado el otro día y hoy, no sé por qué, bueno, hay canciones que no me las deja poner y no entiendo tampoco el por qué, porque, bueno, yo te preparo el programa y suena. Pero llego para acá y no me deja. Entonces, bueno, te voy a poner. Quería ponerte la de Felenco Jefe, que es la que abre el disco. No me ha dejado. Bueno, vamos con otra, que es Le Falou. Ya te digo, es Momo Wandel Sumas y el disco es Afro Swing. Del swing y de la improvisación. Este hombre, Momo Wandel Suma, era el patriarca del jazz africano. Creaba la música sin escribirla, inspirándose en canciones populares y reuniendo alrededor de su voz, a la manera de Louis Armstrong, salida de la sabana, y de su viejo saxo seco, los grandes maestros de los instrumentos tradicionales africanos. Pues eso, en realidad es un saxofonista de Guinea, pero se hace acompañar en sus discos de excelentes músicos tradicionales, incluyendo cora, balafón, flauta, fule y, por supuesto, yembés, tocados nada más y nada menos que por los solistas del ballet de Guinea. El resultado es increíble, de verdad. Os lo recomiendo. ¿Habéis tenido una muestra? Vamos con otra, que se titula Tamo. Thank you. Pues ahora vámonos con lo que hacen, con lo que han hecho, mejor dicho, un canadiense y un tanzano. El canadiense es Michael Brook y el tanzano es Hugh Zawusi. Mira, esto es Abuno Mwanga Ndege. never been opposite real clip anyway. I know where all the looters and the shooters stay. Welcome to the city we call Doomsday, where niggas is just fried chicken like Tuesday. Oh, you from the hood, huh? Who say? My Nigerian niggas will call you Puse. My Somali niggas are quick to grab the Uze. Around here we only bumping fella Kute. Tupac, Bob Marley, Lucky Dube. So we don't really give a fuck about your groove. This is Africa. Hooray. CIA. To the continent of holidays, where holidays quickly turn to hell days. Stars fall quicker than box a shell case. No Bill Gates, no pill safe. Why you cats are debating, acting and faking these days? I deliver what they need like milk crates. I learned from the deadly streets, no regrets. And I wasn't ever looking for street cred, but these streets bred me to be street safe. It's no secret, we know how to squeeze lead. The priest said it's not to have to squeeze it. Used to be a beast, now he's a t-shirt. And it reads R.I.P. cause the beast dead. When I walk through the slums like new money, little children say K-9 boomaye. The rap game just got itself a new day. This is Africa. Hooray. T-I-A. TIA es el título de la primera canción de este disco que te digo, o que te dije en un principio, de Canal. El disco se titula Trubador y empieza así con este tema del TIA. Y bueno, nada, ya te digo, lo te estaba diciendo antes y te lo voy a contar ahora. Esta va a ser la sintonía hoy del pico, ¿no? Y por primera vez creo que lo ponemos la sintonía del Blue Note, que es la que, bueno, nos acompaña siempre, pero hoy la he cambiado por este disco de Canal. Creo que merece la pena 100%, aunque solo sea por el motivo del que trata, ¿no? Bueno, te cuento un poco que este hombre, el Canal, nos entrega este disco, un disco liviano y fácil de digerir en lo musical, aunque algo muy distinto pasa con sus letras, no por la complejidad en el trato, sino más bien por lo duro que es en lo que nos dice. Tiene una clara educación de raíces africanas tribales, soul, rhythm and blues, funk, reggae y por supuesto hip hop. Logra hacer bailar con temas como el Tía, que es el que te he puesto hace un momento. Ahora está sonando por debajo una colaboración que tiene con Damian Marley, Icon Prepared. Bueno, como te digo, con temas como estos no logra separar todo el ritmo de la realidad que afecta al continente negro. A medida que se avanza por el tracklist del disco, podemos encontrarnos con colaboraciones variadas como esta que te digo, de Damian Marley, como la de Adam Levine, el de Maroon 5, como Kirk Hammett, de Metallica, Vernon Reid, el de Living Colors, o bueno, los más importantes exponentes del rap como Chip Rock, Charizna o Mos Def, con lo que se descubre el sonido actual pero sin ganas de ocultar la sencillez compositiva del somalí, que habla de violencia, UCIs y de que la vida en las calles no te dan chance para arrepentirte. Este hombre es nacido en la ciudad de Mogadiscio, es miembro de la comunidad somalí canadiense. Ocupó los primeros años de su vida luchando para sobrevivir y escuchando álbumes de hip hop de artistas como Nas y Rakim, enviados a él por su padre, quien emigró de Somalia para trabajar como conductor de taxis en la ciudad de Nueva York. Cuando Canal tenía 13 años, él y su madre y sus hermanos pudieron abandonar el país natal para emigrar a Estados Unidos y después a Canadá, en donde tenía algunos parientes y había una gran comunidad de inmigrantes somalíes. Tan pronto como, bueno, el inglés de canal va mejorando, comenzó a rapear. Bueno, pues más o menos esto es un poco lo que quería contarte. Bueno, pues dentro de las especialmente destacables están esta que te he puesto de tía, que es This is Africa. No la tía de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Bueno, pues llena de guiños a los raperos de hoy en día, más preocupados por los groupies que de lo que pasa en el mundo. En fin, bueno, todas estas canciones, bueno, varias de ellas te las iré poniendo. Y sí quería ponerte, bueno, pues eso, lo que te dije en un principio, ¿no? Quien haya visto, oído o leído en algún medio de comunicación últimamente sabrá que de los ataques de los piratas somalíes en el Golfo de Adén contra barcos occidentales que recorren esta ruta comercial. La cobertura informativa sobre ello es exhaustiva. Poco se habla en ellos de la inmigración desesperada que existe entre Somalia y Yemen, causante de innumerables muertos. Solo artículos como los de Blue Rovira desvelan la tragedia. Los motivos de los ataques son claramente por mera subsistencia. Profundizando sobre un poco, podemos escuchar a los pescadores de la zona quejándose del expolio de la pesca que hacen los arrastreros de todo el mundo en sus aguas territoriales. A su vez, los mismos pescadores somalíes, al ser confundidos con los piratas, son detenidos por los barcos de guerra que intentan proteger a aquellos arrastreros, empujándolos al pirateo. Al conocer estos hechos, quizá deberíamos replantearnos cambiar su denominación de piratas por guardacostas. Pero al margen de esto, existe otro motivo más grave si cabe, desvelado por Canán, excelente músico somalí que ha tenido la fortuna de hacer carrera entre nosotros y que podría ser el origen del conflicto, que es el vertido de los residuos nucleares en Somalia. Resulta que, bueno, yo ya sabía, tenía ganas de traeros uno de los periódicos estos, bueno, un periódico de estos que clase B, digamos, ¿no? De los que escuchamos poca, o de los que leemos poca gente, ¿no? Algo así como un Diagonal, pero no me acuerdo del título, a lo mejor algún día os lo traigo. Pero bueno, el caso es que, bueno, sé de varios barcos que tenían un cargamento, vamos, totalmente tóxico y letal por necesidad. Más o menos es esto, ¿no? Es un artículo, no es el que yo leí, pero bueno, es un poquito, cuenta más o menos la historia. Un artículo del 5 de enero del 2009 de Jonathan Harry. Que dice: apenas el gobierno se fue, misteriosos barcos europeos comenzaron a aparecer en la costa de Somalia, vertiendo barriles en el océano. Pero es que estos barcos habían atracado primero en sitios de Centro Europa como Holanda, y en sitios así donde, bueno, por supuesto, en cuanto supieron la mercancía que llevaban, los echaron a cajas destempladas, ¿no? Y claro, de allí, ¿para dónde se fueron? Ni más ni menos que para Somalia, para sitios de estos. Allí vertieron, entonces la población costera comenzó a enfermar. Sufría extrañas erupciones, náuseas y malformaciones en los bebés. Después del tsunami del 2005, cientos de barriles abandonados y goteantes aparecieron en la costa. La gente empezó a padecer enfermedades producidas por la radiación. Más de 300 personas murieron. Este es el contexto en el que surgen los piratas, pescadores somalíes que cogieron lanchas de alta velocidad para tratar de disuadir a los que lanzaban los desperdicios y a los pescadores ilegales, o al menos cabrearles o cobrarles alguna forma de impuesto. Se llamaron a sí mismos guardianes costeros voluntarios de Somalia y tuvieron el respaldo de los somalíes de a pie. La página web de noticias Water News descubrió que el 70% apoyaba la piratería como forma o como una forma de defensa nacional. Este tema es el que ha hecho con Adam Levin, es el Bang Bang. Dice, poner en duda el carácter delictivo de los piratas somalíes, como hace Jeremy Shields, quizás resulta arriesgado, pero no se puede cuestionar que en esta realidad podría sumar el habitual análisis sobre los estados fallidos un nuevo elemento, según el cual no solo serían los grupos armados irregulares y los traficantes quien campan a sus anchas para aprovecharse del caos y miseria imperante, sino intereses comerciales que nos son más próximos. Hay otro artículo que quería leeros, en la boca del lobo, que es de Ramón Lobo, que dice, la pobreza es la que genera piratas en Somalia. En un mundo en crisis, ser pirata en Somalia es un negocio rentable, el único que funciona en un país destruido por las guerras. 75 millones de euros de beneficios en 2008 con 40 barcos secuestrados. Este año, con una flota de destructores, fragatas y patrulleras, Estados Unidos, Rusia, India y la UE, España ha asumido el mando de la Fuerza Aeronaval Europea, desplegada en las aguas del Océano Índico bajo mandato del Consejo de Seguridad. El número de incidentes se ha multiplicado. En 3 meses y medio se han producido 60 ataques. Los piratas mantienen secuestradas a 260 personas y retenidos 16 barcos, de los que 6 fueron capturados en la última semana. Esto que te estoy leyendo es del 12 de abril de 2009, ¿eh? Los piratas mantienen secuestradas a 260 personas y retenidos 16 barcos, de los que 6 fueron capturados en la última semana. Uno liberado el viernes por comandos franceses. Ya te digo, esto del 12 de abril. Se calcula que el beneficio en rescates es de 38 millones de euros en 2009. Este tema es el que tiene con Kirk Hammett, que es el de Metallica. Mientras que suena por debajo, te sigo contando. Es una tragedia que las cosas hayan llegado a este punto, asegura la agencia Reuters Mohamed Abdullah Omar, ministro de Exteriores del nuevo gobierno provisional de Somalia, formado por islamistas moderados. También demuestra de forma categórica que el asunto de la piratería debe ser tratado y resuelto en tierra. Nuestra prioridad es restablecer el Estado de Derecho. Omar pertenece al 15º intento por formar algún tipo de administración que ponga fin al caos que reina desde el 91, año en el que se esfumó el Estado con el derrocamiento de Siad Barre y fue reemplazado por bandas de criminales, a menudo drogadas con cat y divididas en un laberinto creciente de clanes, subclanes y subsubclanes imposible de seguir y comprender. 15º intento por formar algún tipo de administración, ¿eh? Sigo. El nuevo presidente provisional elegido en febrero por un parlamento no menos provisional y con apoyo, esta vez, de Estados Unidos, Sheikh Sharif Ahmed, es la gran esperanza para evitar que el país caiga en manos de la milicia Al-Shabaab, Juventud, brazo armado del sector radical de la antigua Unión de Cortes Islámicas, ligado a Al-Qaeda y que controla el sur y la mitad de Mogadiscio. Este hombre, Sheikh Sharif Ahmed, es el líder del sector moderado de aquellas cortes depuestas en diciembre del 2006 por Etiopía y Estados Unidos, que entonces no supieron explorar las diferencias internas y expulsaron a todos, moderados y radicales, del poder en Mogadiscio. Eran tiempos de, atención, George W. Bush, poco propicio a los grises. El problema de Sharif Ahmed es que apenas controla el norte de la capital y el centro de Somalia. Los piratas no son el problema, son la consecuencia del caos y la pobreza, denuncia Médicos Sin Fronteras, que mantiene equipos locales en el país. El 25% de los somalíes depende de una ayuda humanitaria cada vez más peligrosa de distribuir. 3 de sus 8 millones de habitantes, no hay censo, están desplazados. Escasea el agua potable, la luz eléctrica procede de generadores con gasoil, apenas hay maestros y no funciona un sistema de salud que carece de todo. En Somalia solo funcionan las armas, los teléfonos móviles y satélites y los navegadores GPS, herramientas indispensables para la piratería. vámonos con este tema que es Fuego en Freetown. Like fire in Freetown, you begin to light it. Sidi Hogasha Roka. You shine down upon me. Sidi Hogasha Roka. You shine down upon me. By some higher order, you keep getting bolder. By God or by country, you kill like a soldier. By some little, do some little, but scream mighty stronger. By fire. Como siempre os digo, como me gusta África, pero que poco me gusta todo lo que hacemos con ella. Pero bueno, simplemente pensando que, bueno, pues en la época de la esclavitud, ¿no? Allá por el siglo no sé cuántos de íbamos a coger a los hombres para llevarlos a las plantaciones de algodón. Pues si fuimos a buscar a la gente, ahora que nos importa matarlos y llevarlos lo que tienen, ¿no? Y luego andamos por aquí diciendo que inmigrantes, ¿qué cojones hacen aquí? Bueno, lo dicho, lo voy a dejar ya porque además es que empiezo a entrar ya en consideraciones personales y tampoco me gustan. Bueno, ya sabéis que más o menos por dónde funciona, pero yo lo que suelo leer es algo que ha escrito gente. Mi opinión, bueno, no cuenta en este programa, digamos. La última que te pongo es esta, Take a Minute, algo así como coge o toma un minuto. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's the gift. I guess I'll pass it on, mother thinks it'll lift the stress of Babylon, mother knows

mwenzio napendo. Tunapenda masema, mzia asie, apenda napendo. Tunapenda masema, mzia asie, apenda napendo. Thank you. we are good. Bueno, pues nada, os había dejado solo con el comienzo del disco, el directo de Fela Kuti sin Tony Allen con Ginger Baker. El Death Star era la primera canción y la segunda es este Black Man's Cry. I'm going to play for you a tune that I call Black Man's Cry. One, two, three. Último disco que os había traído, que a estas alturas del programa todavía no ha sonado. Yo mamaré. quería contarte que, claro, son Justin Adams y Judith Cámara. Este último, Judith Cámara, es un gambiano, intérprete de Ritty, que es un violín de una cuerda, y el Justin Adams es un productor y guitarrista británico. Buscan sobre, bueno, este disco es el segundo, que es el del No Lies, algo así como No Digas Mentiras, y buscan los orígenes de todo el rhythm and blues, en especial se basan en la obra de Muddy Waters y de Bo Diddley. Conviene recordar que el resto del personal, ya te he dicho, Judith Cámara vocal, Ritty, que es el violín este de una cuerda, el cologo, y luego Justin Adams es las guitarras eléctricas y acústicas, vocal, percusión, piano y bajo, nada más y nada menos. Luego está Sala Dobson Miller, que es percusionista, Min Suleiman, que es otro vocalista, Billy Fuller, que es bajo eléctrico y contrabajo, y Simon Edwards, el mini bajo. Y bueno, el disco este tampoco tiene desperdicio, si no, pues aquí tienes otra muestra, el Kele Kele. Bueno, lo que escuchaste era Madame Mariana, y esto es el Kele Kele, No Pastor, No Passport, No Visa. Yeah. Vaya, vaya, pues te dedico esta que viene ahora, el Banjo Girl, Jenny. Imagino que te haya gustado, bueno, os haya gustado a todos, en especial a ti, Jenny. Hayas movido, bueno, ¿qué has movido? ¿El vientre? ¿O el culito? Bueno, aquí va otra con, bueno, dedicada, bueno, de un tema de Muddy Waters, Cuchi Cuchi Man. Bueno, pues aquí lo transforman en Fulani Cuchi Man. Thank you. sudah manitaki, wangko sudah halitaki. Don't free sudi toide. Nego suda ko don't free sudi toide. Ele nego de imodro. Baba yo lady champudi. Beya imodaro, beya imodaro be jodo edumudum. Beya tampu beya ta haihude. Una cuerda y se acabó también, porque eso que has escuchado eran las señales horarias de la una, con lo cual pues eso, el programa se está acabando, pero ya sabes que siempre hay una bola extra en este programa por aquel vicio que tenía yo de la máquina de petacos y hacía muchas bolas extras y alguna que otra partida. Entonces nada, volvemos al principio con el mismo disco con el que comenzamos. Vamos a acabar. Ya viste, te dije en un principio que te había traído, pues me parece que fueron 5 discos, no sé si 5 o 6 discos, y vamos, con haberte traído la mitad igual hubiera valido y haberte los puesto enteros. Pero bueno, preferí ponértelo así, más variado, y bueno, pues así ha salido. Cualquiera de ellos es recomendable, cualquiera de los 6 discos que te he traído hoy es recomendable del principio al final. Te puede gustar más o menos alguna canción, pero bueno, creo que el nivel lo tienen muy alto cualquiera de ellos. Bueno, pues dicho esto, volvemos otra vez a las perlas de África. Estaba mirando y aquí te traje alguna de Senegal, pero bueno, de Senegal si acaso te pongo otro día. que ya te digo, creo que ya te lo he puesto, pero bueno, como no entraban todas, pues quedaron algunas y las traía hoy, pero tampoco entran. Hoy volvemos a voy a ponerte otra vez las de Mali. Y bueno, pues si empezamos con la Rail Band. En la Rail Band, ya te dije, habían tocado muchos de los artistas que ahora andan por ahí, artistas africanos, claro está, que andan por ahí, se reunieron en la Rail Band. Pero antes incluso de la Rail Band, habían tocado en los Ambassador de Hotel. Y bueno, pues de ellos es este Mbouran Moussou. Thank you. so you na ba ai madonna ya ora mo so ninge se ye di kenge ya ora mo si kenge na o te bora na ji wolo madam ora mo so nang ba be o te bora na ji wolo madam ba ora mo so nang ba be o te bora na ji tutu ta ora mo si tutu ta o te bora na ji kenge ta ora mo so nang ba be ora mo so jumu na ba Muramazo Muramazo Muramazo Muramazo thank you. nombre misterioso, ya lo has oído. Eran la estrella de Dakar, Etoile de Dakar, o Etoile. Y vámonos con la estrella número uno, Star Number One. Todo esto dentro del disco African Pearls. Anda, estoy como un burro. Bueno, pues nada, no te iba a poner lo de Senegal, pero esto que ha sonado es de Senegal, African Pearls, Senegal 70, ¿ves? Que... Bueno, pues nada, vamos con la estrella número uno, también con las perlas de Senegal, y es Kerigoro. Y luego ya para acabar sonará Soso, que ya volvemos a la de Mali, a las de Mali con el Super Databan. Benani A. Indugumbe fo bebi nyegu ife. Nga bine benani A. E faribi kata kwa minguro chekorota. Mune ni nashima. Ndari soso nadu. kutubu ni mbeso so noy otuma ndera me frag me zoro nasa ndere fenero frafone de o nteri mi men nasse mo moy bado jino ko bam nu mebbo soko felawla ani nyama mun metto soko felawla o le benani soso yi o ambe fere nyini sa ko lu che ko lu boy no kela soso ko bin no ko ambe fra fra soro soso ko la ni ndron ni do So so be dereke kele na dare mi wali de si doya ay tabo dereke so so be dereke kele na dare na wali de si doya ay kele na dare ye wali de si doya ay tabo dereke so so be dereke kele na dare na wali de si doya ay kele na dare ye wali de si doya ay tabo dereke so so be kele na dare na wali de si doya so bin dereke sama koro bin dereke debi o bin dereke garanga o bin dereke ele deri o so so bin dereke kele na dali ye wale de si doya ay da bo deri ye so so bin dereke kele na dali na wale de si doya ay da bo deri ye debi o bin dereke kele na dali ye wale de si doya ay da bo deri ye so so bin dereke kele na dali na wale de si doya ay da bo deri ye so so bin dereke kele na dali ye wale de si doya ay da bo deri ye so so bin dereke Vale, chicos, esto se ha acabado. Programa de África Más del mes de octubre, día 30 de octubre. Ya nos queda un día para acabar el mes. Y nada, lo dicho, aquí puede faltar algún programa mensual, pero el de África no faltará nunca. Bueno, a poder ser, no faltará nunca. Que viva África, que viva su gente, que solo sea porque son más listos, más guapos, más fuertes, tienen más altos, son, es que nos tienen ventaja, pero por lo mires por donde lo mires, nos lleva ventaja. Lo dejo ahí, ¿eh? Si seguimos comparando, salimos perdiendo, seguro. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado. Si es así, espero tenerte ahí el viernes de la semana que viene, que será otro programa distinto. Aquí te dejo, como siempre, con la cortinilla y con el beso, que te dure toda la semana. Y nada, simplemente dándote las gracias y un saludo, prometiendo hacerlo mejor la semana que viene. Pues nada, aquí te quedas con la programación de Radio Cuca, que como no, volveré a hacer trampa, te pondré un programa mío, otro programa de 7 notas y pico. Y hasta el próximo viernes. Chao, chao.